Me cautivó su aroma. Sus padres la cuidan porque la más linda es la zona. Si preguntan por ella en el barrio, una santa paloma. Lo que no saben es que este tipo en la noche la roba. Cuando las chismosas no se asoman. Y cuidadito, cuidadito, si se entera esto se odió. Si sus padres saben que yo, que se la roba soy yo. Y cuidadito, cuidadito, si se entera esto se odió. Si sus padres saben que yo, que el que se la roba soy yo. Te lo juro que estás ish, cotish, delish. Voy llegando a Mazatlán pa' bajarte ese jean. Dile a tus padres que te vas para otro lado mientras te escapas conmigo pa'l Rosario. Y no te hagas la santa, yo sé que te encanta ese loco que en la noche a ti te canta. Calladita que el vecino se levanta y el suegro me dijo que si me mira me mata. Y no te hagas la santa, yo sé que te encanta ese loco que en la noche a ti te canta. Calladita que el vecino se levanta y el suegro me dijo que si me mira me mata. Cuidadito, cuidadito, si se entera esto se odió. Si sus padres saben que yo, que el que se la roba soy yo. Y cuidadito, cuidadito, si se entera esto se odió. Si sus padres saben que yo, que el que se la roba soy yo. Y te lo juro ya, tú no me vas a olvidar, aunque otros besos con el tiempo te hagan recordar cuando te salías de clase en la universidad. ¿Quién te hizo reír? ¿Quién te hizo llorar? Olvida lo básico, otro amor es de plástico. Lo tuyo y lo mío combinan como si fueran matemáticos. Olvida cuál es la razón, te recuerdo yo te dejo el intro de esta canción. Cautivo su aroma. Sus padres la cuidan porque la más linda es la zona. Si preguntan por ella en el barrio, una santa paloma. Lo que no saben es que este tipo en la noche la roba cuando las chismosas no se asoman. Y cuidadito, cuidadito, si se entera esto se odió. Si sus padres saben que yo, que el que se la roba.